got. Letargo declina y despierto a la inercia reciclada de un testimonio incansable de monogamia. Insomnes, mis retoños queman el chorro de juventud con bocanadas narcóticas de un fluido mediocre, noctámbulo, premioso, torpón, endeble. Sois incombustibles de la paradoja estática, pero aún no es tarde. Redimidme del torrente vacuo, insincero, hipócrita y tóxico de la especulación hermética. ¿Creéis asidero el contorno de la verdad, vestidos del pijama mojado del orín de la osadía? Declinad con mi esperanza menguante el pasmo de la enajenación aislada. Os lo removería yo de una palmada, niñatos. Número 594. ¿Alguien me escucha? Si hay alguien ahí fuera que quiera comunicarse, emitimos por la frecuencia 917773928. Repito, 917773928. Probando. ¿Pero qué es ese condenado ruido? Adolfo, ¿qué haces? ¿Quieres parar? Intento establecer comunicación con el mundo exterior. Recuerdo, frecuencia 917773928. Pero para. Así como su depuración y desparasitación. Aquí mismo tengo los planos. Deja que los enseñe. Apasionante, de verdad, Juanito. Pero tampoco es necesario que nos entretengas con las interesantísimas minucias del diseño del búnker. Y ahora, si habéis terminado, déjame que continúe con esto. Probando. 1, 2. ¿Alguien me escucha? Este sistema tuyo de ventilación no es suficiente. Al caso de que realmente estuviera funcionando, que lo dudo mucho... De verdad, vosotros no lo notáis. Es que se me está traqueando la tráquea. Me cuesta respirar. Puedo notar cómo cosquillea los gérmenes en mi garganta. Paparruchas, eres tú el que nos ahogas todos con ese maldito fumigador tuyo. Para ya, dile algo tú, Nemesio. Se ríen de nosotros. Están por todas partes. Dejadme que acabe con ellos. Yo les daré su merecido. ¡Tomad, malditos! Esto es lo que queríais, ¿eh? Sea este vuestro fin entonces, pequeños bastardos. ¡Sí! Está visto que entre las paranoias de uno y el amor propio del otro no me vais a dejar seguir con esto. Aquí no hay más gérmenes que en cualquier otro sitio. Los gérmenes son buenos, son nuestros amigos. Sin ellos, nuestro sistema inmunológico no sería nada. Acaso sí sea cierto que huele un poco a choto aquí dentro, pero uno acaba por acostumbrarse. ¡Por acostumbrarse, dices! Este olor es insoportable. Me satura las vías, contamina nuestros fluidos. Nos dejan en la epidermis. ¿Quieres estarte quieto con eso? Aquí huele a rosas del Cairo. Es la fragancia especial con la que impregné los conductos de ventilación. Es una fragancia fina, algo elegante, tan sutil que vuestros atrofiados capacidades sensoriales son incapaces de apreciar. Tanto empeño, tanto esfuerzo inútil dedicado a acondicionar este búnker y ahora me veo atrapado en él con dos completos botarates. Deja ya de fumigar. Trae eso para acá antes de que lo tenga que quitar. Mira que si voy con lo que te doy. Esa fragancia que dices es lo único que hace es tapar los olores. Cosa de ingleses, eso, de luteranos. Como decía Clint Eastwood en Gran Torino, los luteranos tienen siempre la culpa de todo. ¿La culpa de qué? ¿De qué estás hablando tú ahora? La culpa de la desodorización y la desodorización. Según un eminente psicólogo de la escuela austriaca, por medio del olfato es como nos ponemos en contacto con el estado anímico de los que nos rodean. Es la vía al mundo íntimo de cada persona, el único camino a la empatía. Pero por desgracia, ya sea intencionadamente o no, nos empeñamos en suprimir todo olor natural de nuestras vidas. Somos mamíferos por la gracia de las feromonas. ¡Muerte al jabón! ¡Viva el olor corporal! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No entendéis nada! ¡Ellos quieren matarnos! ¡Metérsenos en el cuerpo y comernos desde adentro poco a poco! ¡Ahora sí! ¡Tú te lo has buscado! ¡Dame ese cacharro! ¡No! ¡Es mío! ¡Lo necesito! ¡Te digo! ¡Ah! Pero... ¡Estáos quietos, chavales! Creo que oigo algo. Creo... ¡Tenemos una comunicación! ¡Vamos al observatorio! ¡A nuestros puestos, muchachos! Tenemos una comunicación. Exercise. No, come on. What? Exercise. No, do it again. Exercise. Oh, but still another smoke rising. Just a few moments ago, we saw a fire in the garden of one of the houses nearby. This just is the best in the world. Anyone who disagrees is either a gay, a woman, or a man. But you're about new because what happened was right was a spin up and what he did was nothing about. Shit, they wouldn't even supposed to be anywhere even near them. No me dais unos acordantes, hermanito. Viviendo en este cochino mundo. Ay. Vaya. ¿Y qué es lo que tiene de cochino? Es un cochino mundo porque ya no hay ley ni orden. Es un cochino mundo porque los jóvenes como vosotros se meten con los viejos como yo. No, ya no hay sitio para los viejos. ¿A qué clase de mundo hemos llegado? Los hombres conquistan la luna, dan vueltas alrededor de la tierra y aquí abajo nadie se preocupa de respetar la ley y el orden. Nadie se preocupa. Muy bien, venga, acabad conmigo, hijos de puta. No quiero seguir viviendo. Ay, patria querida, yo muero por ti. Fish and chips. Sorry, say it again. Fish and chips. Thank you. lo que hemos visto en la comunicación. Había motines, una pandilla de jóvenes apalizando a un viejo. Todo esto era como muy inglés, ¿no? Tenía la transmisión era... Un estallido de cólera en toda regla, compañero. De la transmisión entiendo que las hordas están tomando las calles de la capital inglesa. Eso parecía. He visto casas en llamas, jóvenes encapuchados entrando en tiendas a la voz de marica el último y más maricón el que menos se lleve. Sabía que la desodorización acabaría teniendo sus frutos. El esfuerzo simultáneo de las fuerzas desodorizantes comprime el erotismo a un punto tal que nos fuerzan a erotizar al punto de la agresividad. Lo sabía. Muchachos, ¿qué has visto, Neme? Yo he visto que los anglosajones y los luteranos tienen la culpa de todo, como bien decía Clint. Pero si analizamos esto desde un punto de vista político, desde el punto de vista de las personas que viven en comunidad, ¿qué lectura podíamos sacar de tanto pillaje y tanta revuelta y quema de casas y establecimientos? No sé, hay un descontento social y hay un descontento con el ambiente político actual en Gran Bretaña muy, muy marcado, muy fuerte, ¿no? Parece ser que el nuevo gobierno de concentración está incumpliendo numerosas promesas electorales, ¿no? Y donde los liberales que actuaban como llave para formar gobierno han incumplido una de las propuestas más serias, que era la de la educación, ¿no? Y han bajado un montón los niveles de aceptación del actual gobierno, y enlazando quizá un poco con el programa, con nuestra emisión de la semana pasada, ¿no? Descontento social con el nivel educativo. Al final esto ha petado, ¿no, compañeros? ¿Pero tú crees que esto tiene algo que ver con la política desde el punto de vista institucional? No sabría yo decir si esta gente tiene alguna reivindicación, alguna protesta formal, alguna forma de movimiento intelectual que les empuje a las barbaridades que, como hemos visto en el transmisor, estaban cometiendo. Yo creo que, vamos, no les he visto demandar nada, simplemente dejarse llevar, ¿no?, por la euforia del motín y de la horda. Motín, horda y comunicación y expresión sociales no expresadas formalmente por vía de una canalización estandarizada de participación política estándar, pero sí, desde luego, de una lectura política insoslayable. Juventudes, hijas de los sectores proletarios ingleses, acomodados pensionistas, desaforados, inquietos, apocados también desde un prisma político por ser de un componente poco representativo a nivel internacional del colectivo inglés, que en contacto con un multiculturalismo forzado, en una condición de paro laboral, se ven reprimidos, al tiempo que adulados por unos medios de comunicación que desprecian. ¿De acuerdo? Es una combinación que puede confluir en una ola de radicalismo y canalización, una eventual extrema ideología de derechas. Querido amigo Adolfo, estás diciendo que es una protesta rabiosa, una pataleta. Sí. Básicamente. Cabreaos, ¿no? La verdad es que sí. Me enfado y pego un puño a la mesa, ¿no? Con la singularidad, y por supuesto estoy completamente de acuerdo con tu síntesis, querido Juanito, de que es una pataleta proyectiva política. Ojo, pocas veces una pataleta tiene unas repercusiones políticas tales que movilizan al Parlamento inglés al extremo de necesitar plantear una reforma del sistema educativo o de discutir sus recortes sociales en educación, porque las pataletas habitualmente se expresan de un modo individual y errático. Sin embargo, están asociados, son poderosos, tienen unos blancos de sus pillajes muy concretos, minorías étnicas, muy trabajadores, difíciles de enfrentar una respuesta política articulada y que tantean con ideologías más o menos propias de la extrema derecha. Las tantean sin saberlo. Y es muy interesante cuáles son las víctimas de su pillaje. Esto de que hablabas de que son generalmente minorías étnicas, minorías étnicas que provienen de Oriente. El problema aquí puede estar en que una sociedad que está apacentada, no tiene grandes objetivos y no tiene un enemigo común contra el que luchar, se encuentra con que sus barrios están siendo invadidos por gente mucho más próspera que ellos, porque ellos tienen lo que no tienen los habitantes de los barrios humildes ingleses, que es cultura del trabajo, cultura del esfuerzo y necesidad de hacerse un camino en la vida. Entonces, toda esta gente ha podido revertir su rabia en ellos. No sabemos si de una forma deliberada o no. Seguramente todos comentaran en el barrio pues lo descontentos que estaban con que sus tiendas o las tiendas tradicionales de la señora Molly estuvieran siendo ocupadas por gente pakistaní de la zona de Arabia, de la India, incluso chinos. Y por lo que parece han decidido consumir sin pagar a costa del trabajo de esta pobre gente. Además, al parecer, es impresionante la organización caótica de los ataques y los pillajes, ¿no? Como aprovechar todo el sistema de redes sociales, de comunicación instantánea del que carecemos en nuestro búnker para poder organizarse en cualquier barrio, en cualquier calle de Londres, de manera muchísimo más rápida que las fuerzas del orden, ¿no? Entonces siempre están media hora, una hora adelantados. Es cierto que es una propiedad del inglés adelantarse y anticipar con anterioridad al resto de europeos movimientos políticos inéditos, pero también es tradicional la práctica del pillaje y la piratería en el fenómeno de los ingleses. No, no es de ocultar, al margen de la fenomenología psicológica subyacente, que la práctica del arrebatar fervientemente, del declinar el formalismo flemático, apaciguado, british, en una esquina y dejar salir al nórdico anglosajón de cascos con cuernos, Para pillar, saquear y obtener botines, no es nada nuevo. Es algo propio de su idiosincrasia, algo que por lo demás tiene también una lectura política, ¿o no? Sí, ellos han convivido siempre con una doble moral, un colonizar para civilizar, pero a la vez para exterminar. Los ingleses son auténticos expertos en esta materia, en la materia del pillaje, el sabotaje, colonización forzada, la piratería, el asesinato a sangre fría, dentro de siempre de la impunidad que les otorga el tener tras de sí una ideología pretendidamente innovadora, siempre a la vanguardia de las ideas del mundo en las cuales se han escudado para cometer todo tipo de, vamos, de fechoría. Amparado en un multiculturalismo falso, porque más allá de integrar a un montón de culturas y etnias distintas en el imperio, lo que realmente ocurrió, ¿no?, fue la imposición de un modo de vida, de un sistema comercial, ¿no?, a través de la Compañía de las Indias Orientales, allá donde pisaran. Supongo que muy similar y basado en el español que hubo anterior, ¿no?, con las Américas, ¿no?, pero vamos. Pero disfrazado de legitimidad. El parlamentarismo inglés siempre ha sido muy impositivo. ha estado sostenida su poderosa literatura de una maquinaria militar efectivísima que nos condujo en el 19 a asumir sus parámetros, mimetizando con rigor escrupuloso lo que quiera que dedujeran los teóricos de la política ingleses. De modo que es cierto, es una suerte de filosofía impositiva que encubre una agresividad bastante latente, ¿no? Que puede paliar su moral, puede llegar a paliarla, pero que por razones que indagaremos posteriormente no ha logrado, en este caso, refrenar, ¿no? Pero, compañeros, ¿no os parece fascinante el movimiento violento, o sea, para su estudio, me refiero, de salir a la calle y destrozar? ¡Qué tonterías está diciendo! Por supuesto. Es una cosa que, lamentablemente, en España no vemos tan a menudo. Digo lamentablemente no porque me gustaría que se quemaran casas deliberadamente o porque se asesinara gente a base de palizas solo por oponerse a estos piratas modernos. Pero es lamentable porque en otros países de Europa y del mundo, incluido España, parece que estamos sumidos en una especie de letargo que nos impide levantar siquiera el puño para dar un golpe encima de la mesa. Letargo conformista. Levantamos las manos para ponérnoslas en la cabeza, escandalizarnos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, todo aquello con lo que estamos descontentos, pero no somos capaces de cerrar el puño, levantarlo y dirigirlo ya sea contra la mesa, ya sea contra un ministerio, ya sea contra las tiendas de pakistaníes que invaden nuestros barrios. Sí, desde luego. Y apasionante, con todo. Es cierto, movido de los comentarios consecutivos de Juanito y Neme, que el fenómeno tiene un componente singular, inédito, muy original, de canalización, de pulsiones políticas. Hay cierta inconsciencia muy creativa y hasta artística en el hecho de reproducir el espíritu de nuestro tiempo. Móviles groseros, pretensiones sórdidas, placeres inmediatos, consumismo hiperbólico, decadencia de referentes, en fin, suma y sigue, que en su faceta política podrían tener como protagonista, usuario, a una poderosa multinacional, ¿no?, manipulando a su antojo al puñado de actores endebles. Pero en este caso tiene a un sujeto, hijo de proletarios, ocioso, parado, grosero, probablemente hasta chabacano, que se ha convertido en un sujeto activo de política. De ahí su interés, ¿no? Hablabas de grandes multinacionales, de actores. Esto me hace reflexionar acerca de, puede que la violencia en el Reino Unido sea una moda, sea una forma de expresión artística. Lo hemos visto en novelas, en películas. Podríamos hablar de La Naranja Mecánica, de películas del tipo de Snatch, de tipo El Club de la Lucha. V de Vendetta. Incluso Full Monty, en un componente distinto de desnudez. Son ejemplos mediáticos a los que los jóvenes ven como auténticos héroes modernos y cuya única ventaja o cuyo único mérito es ser personas extremadamente violentas, irascibles y dispuestas a la camorra en cualquier momento. Yo creo que hay un componente de moda en la violencia y es una moda generada por multinacionales, por cine, por intelectuales, que seguramente tenga un componente político de haberse anticipado a los tiempos, de haber previsto el nihilismo que iba a reinar en la juventud británica a lo largo de los próximos años. El movimiento hooligan, todos estos ejemplos de violencia gratuita, los movimientos setenteros rockeros, modistas, hoy los skinheads nacieron de allí. Eso es. recapitulando un poco, mi opinión, queridos amigos Nemesio y Adolfo, el mensaje de la multinacional es posible que se haya vuelto contra sí mismo, ¿no? Consume a cualquier precio, adquiere a cualquier precio, lo necesitas, necesitas esto para vivir, no importan las consecuencias, felicidad instantánea, corto plazo todo, ¿no? Eres impune. Estimular el aquí y el ahora de un modo tan directo, tan gratuito, tan amoral en suma, ¿no? No debemos olvidar que en estas grandes revueltas uno de los sitios más afectados ha sido uno de los almacenes de Sony, de la multinacional Sony, más grandes que hay en el mundo, ¿no?, de distribución en toda Europa, que ha sido completamente aniquilado, arrasado. Lo han robado y quemado todo. Así como viendo por nuestro monitor, sí, tiendas de Vodafone, ¿no?, la multinacional inglesa de comunicaciones, han sido también objeto de ataques y de pillaje. Casi podríamos decir que se lo tienen merecido. Los hijos de puta. Hijos de la Gran Bretaña, se dice. This is what happens when you fuck a stranger in the ass, Larry. Sí, bueno, esa pequeña grabación que hemos conseguido recopilar, ¿no?, gracias a nuestro gran amigo Profecio, explica un poco, ¿no?, la mentalidad quizá británica, ¿no? Ves lo que pasa, ¡pum! Se trata de perseverar en un sistema, esto se venía vaticinando de un modo, ¿no?, de acusar la discordancia propia de un capitalismo sin refrenos, ¿no?, sin refrenos de corte moral, en el que una élite a nivel internacional, dígase ciudadanos ingleses, puede permitirse el lujo, como decía Nemesio, de no profesar una actitud laboriosa. Es más, de recibir en calidad de pensionista una educación depauperada, recortada, y de cultivar una suerte de agresividad nostálgica de la extrema derecha inconsciente, impunemente. ¿Ves lo que pasa cuando jodes las cosas de los demás? ¿Ves lo que pasa, Larry? Vamos a pasar a una pausa musical para reflexionar acerca de todos los temas que hemos sacado a la luz hasta este momento. Y yo voy a tomar un pequeño descanso en mi catre mientras escuchamos una canción que incita a la violencia. Y quemadlo todo, hijos de puta. ahondemos más. ¿Qué esconde el trasfondo? ¿Qué doctrina o relato o testimonio furibundo o ideología, ladeamiento impropio o sueño contornea lo que, de ipso facto, vivifica el populacho inglés? Somos teoría, yo y tú, lector, que me escuchas impávido. Pero tú dirás, no, no actúes. Actuando reveles la clave del aquí y ahora inmediatos, en cuya subordinación te sacudas las rémoras de la elección, la conjetura y la duda. Dejaré que mis hormigas exploren el resto. No sin antes dedicarle a nuestro amigo Santiago, que nos escucha insólitamente en el búnker radioactivo, agradecimientos a su persona y besos de Ian y de sus compañeros radiofónicos. Con nosotros solo tiene que utilizar la frecuencia que utilizamos de nuestro sistema de radio aficionado, cuya frecuencia es 91-777-3928. ¿Podría repetirlo, por favor? Lo repito. 91-777-3928. Entonces voy a hacer la prueba. No me haré sobre sin parar hasta que yo le diga, ¿vale? Vale. Fuerte. Y ahora íbamos a hablar de el componente psicológico de toda esta cuestión. ¿Qué es lo que hay dentro de las cabezas más o menos pensantes de toda esta gente que se ha lanzado a la calle a saquear? ¿Y qué hay de mensaje en la conexión de todas estas personas con una masa arrolladora que lo único que hace es eso, saquear? Invitando a la reflexión, fijaos, es curioso que uno de los líderes de las protestas y saqueos que ha sido detenido es una conocida atleta británica, embajadora de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Al parecer, cabecilla, uno de los cabecillas de tantos, a través de las redes sociales, como decíamos antes, de estos actos violentos. No deja de ser paradójico, pero expresivo de una cierta idiosincrasia. Todavía que se ha seleccionado a esta mujer para representar en algo tan profundamente internacional de su vocación como las Olimpiadas 2011-2012, que a su vez apadrina y acaudilla a los insubordinados amotinados de la violencia. Porque yo creo que desde dos planos. Desde el plano oficial, esta mujer se le ha encargado una tarea. Pero desde el otro plano, el plano de su barrio, de su bloque, seguramente estuviera fuera de la moda, de la tendencia juvenil, si no formara parte de estos saqueos. Con una beca ridícula para hacer deporte, con muy poco apoyo por parte del gobierno, buscándose las habichuelas. ¿Ha ido a las tiendas deportivas a robar las zapatillas para competir en Londres 2011? Yo creo que ha ido a robar iPods. El caso es que vemos en este movimiento una deriva nihilista. De no creer en nada, no tener ninguna intención más allá del pillaje, no tener un mensaje, no tener una propuesta, sí, una propuesta de cambio, un sueño a corto plazo, ¿no? Simplemente protestar enfadado, ¿no? Dar patadas al aire, ¿no? Dar puñetazos a la pared. Yo ni siquiera creo que protesten, lo único que hacen es arramplar con todo, intentar hacerse con las cosas con las que, por medios lícitos, a lo mejor podrían hacerse, pero que exigirían mayor esfuerzo. Y se ven lanzados aventura porque están protegidos por la impunidad que les otorga la masa. El formar parte de una masa anónima te permite cualquier libertad, te permite ser realmente libre. Es que es la filosofía de la impunidad de la masa. El nihilismo es la resulta no querida de un fuero muy autocomplaciente, casi paternalista, desahogado, ocioso de la cultura del consumismo hiperbólico. Cuando se amotinan, son teóricos también de su actuación, ignorantes del trasfondo, por supuesto. Pero el nihilismo reduce a la nada, a la inapetencia, al hartazgo por consumo excesivo de bienes materiales. ¿De acuerdo? Es la filosofía de la amoralidad, ¿no? Puede ser que al verse rodeados de una vida tan cómoda, al contrario que el resto de las generaciones precedentes, hayan podido hartarse. Es como el que tiene sexo todos los días con 1000 mujeres a las que puede elegir, al final acaba mudando a aberraciones y degeneraciones sexuales. O... Es el empacho de los apetitos. Sí, el empacho. Aberraciones para algunos. Perdón. Bueno, otros lo llamamos hogar. Cosas casi más respetables, bueno, sin duda más respetables que que andar quemando y matando gente. Pero es justo este hartazgo, esta falta de motivación, esta falta de un enemigo común, de un algo que una a la sociedad, a los jóvenes, en un proyecto en el que todos puedan participar, lo que hace que acabe degenerando en una espiral de violencia y de piromanía, casi maníaca. Sí. Hay que subrayar el componente psicológico. Perdón, Juanito, compañero, enseguida te doy el curso. No, por favor, Adolfo, sí. A sus pies. Es un fenómeno que hay que leer en clave también de lectura psicológica, habido cuenta de que existen ciertas pulsiones a reprimir tradicionalmente por vía del espectáculo catártico. Vemos la fenomenología del punk, la fenomenología de la música post-punk, del espectáculo de futbolístico agresivo, de la efervescencia de agresividad en la rebeldía juvenil, incluso más tradicionalmente, remontándonos históricamente, en la filosofía de la conquista y de la pugna castrense como excepción de los compromisos morales de la República, ¿no? Si esas derivas no las satisfacen completamente, quedan al descubierto y se vierten hacia donde más duele. Es cierto que en este panorama dicotómico de laboristas y conservadores, la filosofía de la violencia moderada se excluye. Estamos en un marco de abominación del daño, de superstición de la masculinidad atávica, ¿no? De entender que Inglaterra es el referente en el plano del discurso moral. Y vivimos en una época... Cuna del capitalismo, mercado financiero más grande del mundo. Desde luego, desde luego. La Bolsa de Londres, los parámetros del capitalismo. Las compañías de seguros de Londres. El viejo Adam Smith, toda aquella gente que fundó el edificio de la economía. Esa cuna del capitalismo, el tiempo lo es, de la moral, de la moral consumista, de la moral liberal, progresista... Capitalista, la sociedad industrial opulenta, ahí está. Creo que hablabas de la necesidad de desfogue de la juventud. El componente masculino, el componente de testosterona que necesita liberar la juventud, ya parece que no puede liberarla en casi ningún sitio. Incluso en los estadios de fútbol se prohíbe beber. Tengo un amigo que ojalá me escuche a través de las ondas, al que le pusieron una multa de 3.000 euros por tomarse una cerveza en el estadio del Rayo Vallecano. ¿Qué otra cosa puede ir uno...? Nuestro querido Rayo Vallecano. Claro. Desde aquí, desde los bajos de Radio Vallecas, somos forofos, pero ¿qué otra cosa puede ir a hacer uno al Estadio del Rayo que a tomarse una cerveza y a gritar de forma que pueda liberar sus impulsos, que pueda desfogarse viendo un espectáculo que solo invita a eso, solo invita a la agresividad y a la fuerza, al querer tener fuerza por ganar, por enfrentarse a un enemigo y superarle, batirle y en algún caso podría incluso pisársele la cabeza para conseguirlo. Para eso se va al fútbol, para eso se va a los grandes espectáculos y eso es lo que necesita la juventud, pero ya ni eso puede hacer hoy en día. Así que puede que estos jóvenes ingleses hayan necesitado desfogarse de otra manera, viendo que no tienen guerras, no tienen enemigos comunes, no tienen posibilidad de desfogarse en el fútbol, aunque siguen haciéndolo, el movimiento hooligan habla de esto. Pero sí que tienen multinacionales, sí que tienen bodas reales multimillonarias, sí que tienen que pagar muchísimos impuestos por seguridad social. Pero nada de esto hace que se libere la testosterona masculina, hace que un hombre pueda sentirse hombre. Esto puede ser una frustración, una forma de masculinidad frustrada, la que vemos en Inglaterra. No sé qué pensáis vosotros al respecto. A propósito de la masculinidad, yo... En fin. Míralos ahí fuera. Míralos. Si no lo dejas ahora mismo te van a matar. ¿Es eso lo que quieres? Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡No se acabó! ¡No, señor! Yo también tengo algo que decir. No era mi guerra. Me llamaron ustedes a mí, no yo a ustedes. Yo hice lo que tenía que hacer para ganar, pero no nos dejaron ganar. Y cuando... Dicho esto, paso el turno, Neme. Perdón, te he interrumpido con minucias. No, no, os estaba invitando a que me dierais vuestra opinión acerca de qué tipo de frustración es la que estamos viendo en esto, porque yo no veo otra cosa que frustración y creo que es pura testosterona liberada en las fachadas y los escaparates de las tiendas de minoristas. Pero la testosterona puede ser un instrumento político, ¿verdad? Yo creo que lo está siendo, querido amigo Adolfo. Esta revuelta está siendo como un orgasmo violento masculino. De esos que, sin saber por qué, te hace temblar el cuerpo. Te hace, ¿no? El varón, ¿no? En ese momento de éxtasis siente la necesidad de echar afuera toda su rabia al posterior letargo del que tantas veces hemos hablado. Bueno, tú sabes cuándo, ¿no, Adolfo? Desde luego. Un momento de gloria, de honor. La petit mort, que llaman los franceses. Eso. La petit mort femenina quizá es algo mucho más, ¿no? Que responde a la fisionomía femenina, ¿no? De receptividad. De receptividad. Y es verdad que el masculino y la testosterona que tenemos dentro... aunque a mi amigo Adolfo le quede boca, es ¿no? De dar un fuerte patadón hacia afuera, ¿no? De expulsar con fuerza y de arremeter con todo, de embestir con cual toro bravo, figura inequívoca de testosterona masculina. Son los parámetros de la masculinidad normativa, ¿no? De la genitalidad masculina en su predicción política. Tenga o no yo problemas de erección, es cierto que canalizar una actitud varonil entendida en los parámetros de su sexualidad, imposición, recurrencia, invasión, temeridad, autodestructividad, puede servir a comprender el fenómeno actual. Y reflexividad. ¿Es posible que este sentimiento se haya traducido en estas revueltas, donde incluso adolescentes con las hormonas a flor de piel están participando de estos pillajes y esta violencia, ¿no? Donde están deteniendo a menores de edad, muy menores de edad, ¿no? Con esa rabia contenida. Es una revuelta característica adolescente. Es inequívocamente adolescente. Es de no reflexión, no pararse a pensar en lo que puede ocurrir, actuar, atacar, e ir hacia adelante y arremeter con todo, embestir contra un escaparate, contra un furgón policial o contra un grupo de antidisturbios. Porque también es adolescente el régimen paternalista actual, ¿no? ¿O no? Él no promueve a todo trance la satisfacción de impulsos inmediatos, de anular el propósito de sedimentarse familiarmente, socialmente, si cabe, en la promesa de disfrutar constantemente de reclamos juveniles. No te estanques en una familia conservadora. Podrás follar incansablemente hasta una edad donde los expertos en fertilidad podrán prolongar antinaturalmente la fecundidad de tu señora, ¿no? Es una vida adolescente, reclamo y respuesta adolescente. Era la promesa de la guerra, aquella llamada romántica de la guerra dirigida a los adolescentes, dirigida a vas a luchar contra un enemigo, vas a demostrar tu fuerza, vas a aniquilarlo, vas a saquear su ciudad, vas a violar a sus mujeres y vas a tener muchos hijos en otras zonas que eviten un anquilosamiento endogámico de la raza. Es lo que ha movido históricamente a la juventud. Los australianos se sienten orgullosos de ser descendientes de convictos ingleses. Ese sentimiento, ¿no?, de rebeldía, de ser especial, ser distinto, ser único, es verdad que está muy metido, ¿no?, dentro de las sociedades anglosajonas y descendientes. ¡El poder de Cristo te obliga! Una lucha contra el mal. Hijos de la Gran Bretaña. Podríamos pasar al escalón moral, en realidad, ¿no? Porque visto el prisma político y el escalón psicológico y filosófico mediante la conclusión inevitable, es moral, ¿no? ¿Es de naturaleza moral el conflicto o no? Lo vamos a comprobar seguidamente. No hay nada. Nada en vuestro fuero del aquí y del ahora. Revelaos. El motín y el interés son vuestra arma infalible. ¿Qué hay de la moral? Nada, ¿verdad? Diré nada y nada más. Profesad su misterio, sin embargo, y permeaos de su insulsa melodía. Y yo preguntaré, ¿para qué? Nada. ¿Hay moral en esto? ¿Hay alguna moraleja? ¿Algún componente moral en toda esta historia? ¿Hay ética detrás de estos actos? Desde luego. Para mí está la justicia de manifestar con emotividad la pulsión del momento. Así como hay un momento de escrupulosa inocencia en el acto físico de hacer el amor, ¿no? Por muy invasivo que resulte de... Siempre acabamos hablando de estas cosas. Bueno, es cierto. Hombre, habida cuenta de esta que noche paso... pasaremos a los actos. El tiempo no lo todo digo, en no lo digo compañía. En forma de reproche, lo digo... Empieza a colorarse el clima hermético de este búnker endogámico. Y es normal que yo acabe acusando estos temas. Pero no me mires a los ojos cuando me dices estas cosas. Vamos, cómo acaba después. En la litera de Neme, manchada. Si la inocencia del acto físico del amor se produce en un contexto de invasión y de agresividad, ¿por qué no? Si sigue al momento, a la pulsión de su tiempo, a la grosería canallesca de sus intereses frívolos, ¿no es acaso lo propio y hasta casi lo justo, en un sentido revulsivo, combativo y de respuesta, actuar de conformidad? la única respuesta moral puede surgir en un contexto violento como este. La toma de la Bastilla fue un acto violento. Sí. Desconocido hasta entonces y sin sentido ninguno. Sí. Pura emoción, puro descontento, ¿no? Puro estallido, ¿no? Contra el sistema, ¿no? Contra el primer... la Bastilla era un pequeño almacén de armas en el centro de París, ¿no? Dios, ¿qué tonterías está diciendo? También era prisión. Siempre que digo que hablo, mi amigo Profecio me corrige y, sí. Y me devuelve al búnker donde estamos encerrados. Manifiéstate, no dejes que eso te turbe. Menos comentabas algo interesantísimo con una metáfora histórica que por lo demás a mí me estaba encantando. Menos mal que nos da una colleja puntual. Pero sí, tienes razón, la toma de la Bastilla, seguramente hubieron unos ideólogos detrás que prometían el oro y el moro a todos aquellos que se lanzaron al pillaje, a la violencia y al asesinato impune. Pero no creo que la masa supiera nada de todo esto. La masa lo hacía por pura satisfacción de sus impulsos más primitivos en el momento agresivo, en el momento de realmente dar la estocada o el de guillotinar a su propio rey, del que estaban en contra sin saber por qué. Porque después se les impondría un régimen más o menos parecido, en el que en lugar de un rey habría cualquier otro elemento que les impondría la forma de vida. Y creo que en esto es en lo que se pone en común la toma de la Bastilla con este movimiento. La inconsciencia de la propia masa. Ah. El no saber realmente qué están haciendo, pero sentir placer en ello. Y ser de utilidad con todo, ¿no? El placer es un instrumento de comunicación política y de guía y de invocación de pulsiones efectivísimas en el plano político. La llamada del placer puede ser un instrumento político definitorio, de hecho, ¿no? ¿Cuántas veces uno reproduce un esquema de naturaleza política movido únicamente de sus intereses primordiales, primarios, ¿no? De hecho, el parlamentarismo británico todo podría leerse en clave del utilitarismo benthamiano, clásico, ¿no? De maximización del poder. Es tóxico. No es casual que en la cuna del utilitarismo te venga de repente un estallido así, tan gratuito, sin un móvil clásico. ¿Qué es lo primero que teníamos en mente a la hora de captar con nuestro errático televisor los momentos? ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál la finalidad? ¿No? Poca. Poca. Y podríamos decir a modo de conclusión que se lo tienen merecido y nos lo tendríamos merecido si ocurriera por estos lares, por estas latitudes. Cosa que no me atrevo a fomentar. No me atrevo a animar a la juventud a que salga a la calle a cometer estas atrocidades. Pero que vería si ocurriera como un rayo de esperanza. Una forma distinta de entender la vida y la muerte. Cuando menos dando el salto práctico, por supuesto. El inconformismo complaciente es insoportable. La inactividad cínica es mucho más mordaz y reproduce este esquema de acumulación de frustración tan violento al final de la resulta. Es una llamada. Actívate y hazlo. Por muy violento y chabacano que sea, tendrá una lectura política y tendrá unas medidas de sofocarla concretas, pero será activismo político, será también confluencia de pasiones, reproducirás ese impensado, ese inconsciente colectivo, muchas veces incólume, que al final termina configurando el mapa general. Por suerte, esto solo lo sabemos nosotros que habitamos dentro de un búnker radioactivo, alejados de la mordacidad electromagnética y de cualquier tipo de agresividad. Y se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas. Perdona, esto sí. La han liado parda, estos hijos de la Gran Bretaña. Y lo que decía, por suerte. Por suerte, nosotros estamos dentro de este búnker y podemos decir estas cosas con la completa impunidad que nos ofrecen los 283,5 centímetros de hormigón armado que nos protegen del mundo exterior. Con esto vamos a ir terminando. Nos vamos a acostar. Estoy viendo que nuestro amigo Juanito bosteza cual hipopótamo en el lago Tanganica. No tiene moral, por lo menos, no está bien, Juanito. Es un ejemplo clásico de lo que en Inglaterra deviene, ¿no? La petencia, la grosería, la inmediatez tóxica como foco de la pretensión. No quiero terminar el programa sin haceros una confesión, compañeros del búnker. Soy medio inglés. Mi madre es inglesa, tengo doble nacionalidad. Sabía que eras un hijo de la Gran Bretaña, pero... Bueno. Admirado de las revueltas que hay, invito a cada español, a cada vecino, a cada vallecano a salir y, si tiene dos cojones, pegar al vecino, romper el primer coche que se encuentre, entrar a la tienda, ramplar con todo, romper el sistema, acabar con todo. Liberad vuestras pulsiones, vosotros que estáis fuera del búnker, porque yo no puedo hacer otra cosa que aceptar la invitación de nuestro amigo Adolfo, que me guiña un ojo y me invita a su catre a dormir con él. Contenedme, porque mientras estéis a lo vuestro, me dedicaré a reventar el búnker, hermanos, porque nada vale nada.